no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía y después de la doctora Elba Garber. Juntas dimos en llamar a este programa En Nuestras Manos. En este segmento del programa, si quieres recibir un ángel y un mensaje, nos llamás al 4789-9014. 4789-9014. Allí puedes pedir un ángel y un mensaje. Y ese número agéndatelo, porque también lo puedes utilizar para comprar los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, o para anotarte para los talleres, en este caso para el del 6 de diciembre que estaremos haciendo en el barrio de Belgrano. Es un taller donde, como todos los años, les voy a dar los rituales pequeños para las mesas navideñas, para el armado del árbol y también para el fin de año. Pero es un taller intenso donde vamos a hacer un debe y un haber. Vamos a dejar y borrar todo lo que nos tiene angustiado, lo que no nos hizo crecer, lo que no nos deja avanzar. Vamos a poder trabajar con los ángeles para liberarnos de las angustias, de los miedos, de los males, de las energías negativas y prepararnos para arrancar limpitos, sanos y bien un próximo 2015. Bueno, y vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Abro el libro Luz de Ángeles y viene a nosotros el ángel de los sueños. Son innumerables las veces que nuestros sueños nos traen un mensaje. Y si tenemos por costumbre rezar con unción y alegría, poniendo nuestros problemas en manos de Dios antes de irnos a dormir, veremos cómo durante nuestro sueño encontramos la solución a ese problema. No es magia. Es nuestro ángel de los sueños que viene para darnos la ayuda que estamos necesitando. Tener sueños durante la noche es común. Que lo recordemos no lo es. Por lo tanto, si nos remitimos a leer las Sagradas Escrituras, encontraremos aún en los libros más antiguos la existencia de los ángeles, los cuales glorifican a Dios y sirven como mensajeros suyos, y ellos son los encargados de traer sus mensajes a los hombres. Una de esas formas es a través de los sueños, para resolver enigmas, conflictos, dudas, miedos. No hay mejor manera que rezar y encomendar el tema a Dios, nuestro Señor, y pedirle que nos envíe el ángel de los sueños para guiarnos hacia la solución. También podemos pedirle que nos guíe diciendo: ángel de los sueños, ven a mí y muéstrame la respuesta a... Ahí pido, ¿qué necesito develar? ¿Qué situación necesito develar? Seguiré el camino que allí me indiques. Pongo en tus manos esta situación para que la lleves ante Dios, nuestro Padre. Gracias, en ti confío. En el momento preciso, la respuesta llegará. Recemos con fe, ya estamos en manos de Dios. Y ahora vamos a pedirle a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y con respecto a este bendito ángel de los sueños, es un ángel que deberíamos cada noche, antes de irnos a dormir, no digo que hacer el balance del día, porque ya por ahí uno está tan estresado y tan cansado que se pone más nervioso o se angustia, simplemente decirle al ángel de los sueños que todo lo vivido en el día, que todo lo que pasaste durante el día lo pones en sus manos, para poder descansar, para poder usar la noche sanadoramente, purificadoramente, y para que puedas reencontrar las respuestas o las señales que estás esperando. Y a veces, en palabras simples, en gestos simples, o en encuentros, uno recoge esa respuesta de los que nos dan los ángeles. En esa situación encontramos la respuesta. ¿Cómo puede venir la respuesta? Dios sabe y vos vas a saber. Si tenés fe y estás haciendo esto con fe y con esperanza, vos vas a saber que esa es la respuesta a lo que pediste. Hay muchísima gente que cree, que tiene una creencia hermosísima, que es muy, muy milagrosa y muy real, que es que cuando le pedís algo a Santa Teresita y se va a concretar, al día siguiente, en tu camino, alguien o en tu camino hay una rosa, aparece una rosa. Y yo he escuchado y he recibido a lo largo de mi vida infinidad de respuestas de Santa Teresita con la bendita rosa. O me la han regalado, o me la he encontrado en algún lugar, o alguien me contó cómo estaba su rosal y me dice, mira, te traje una rosa de mi rosal en el día de hoy. O hasta en fotos me ha pasado de que me mandan por Facebook una foto de una rosa. Hoy en día las formas son distintas. Antes por ahí era nada más que alguien te regalaba una rosa. Bueno, es tan abierta y mi mente y mi corazón están tan receptivos a estas cosas que yo veo las señales inmediatamente. Y no es porque esté chiflada, un poco sí, pero que prefiero estar chiflada de esta manera y no de otra, ¿no? No querer comerme al mundo con creerme que soy lo mejor del mundo. Así que esta chifladura mía hace que sienta las respuestas de los ángeles a la mañana. Y si me estás escuchando es porque compartís mi amor por los ángeles. Yo estoy loca por los ángeles, ¿eh? Estoy loca por la situación que vivo día a día cuando recibo las respuestas. Y vos me preguntas, ¿siempre recibís respuestas? Yo te voy a decir, no. Pero aprendí que el no recibir respuesta en ese instante, en ese momento o en esa situación, no baja mi fe. Hace que siga viendo y encuentre el por qué no recibí respuesta. Estaba pidiendo mal, no me iba a hacer bien la respuesta, no era lo correcto. Y si empezás a vivir así, vos no sabes cuánto peso que te sacas de encima. Porque si vos le pedís respuesta a los ángeles, al del encuentro, al de los sueños, al de la comunicación, al de la protección, al de la amistad, al de la alegría, al que sea, a cualquier ángel, a cualquier virtud que traiga un ángel consigo, vas a ver cómo empezás a verlos en todos lados, inclusive en los sueños. Yo le presto, yo no estoy obsesionada con mis sueños, es más, muchas veces sueño cosas que a la mañana digo, ay, mirá qué cosa tan loca que soñé. Y después me olvido y vuelve a aparecer en el momento indicado. O sea, uno no tiene que estar obsesionado pensando, voy a quiero soñar para saber, porque ahí está trabajando tu mente en contra y no tu espiritualidad. La espiritualidad es una situación de fe, ¿eh? Libero, pedí la respuesta a este tema, de alguna manera me va a llegar. Por ahí, cuando el problema es cuando uno quiere que la respuesta sea X y te llega Y. Y bueno, me hago la tonta, no es la respuesta, sigo pidiendo. A veces la respuesta no es esa, a veces la respuesta no es la que vos querés escuchar o la que vos querés resolver, porque siempre hay algo mejor detrás de cada cosa, detrás de cada situación, cada puerta que parece que esa era la indicada y no es, hay otra, que cuando la veas y cuando la pases y cuando la vivas, te vas a dar cuenta que esa era la mejor para vos. Esa era la indicada. El ángel de los sueños, por momentos, te puede ayudar a dilucidar algo. La famosa historia de la manzana que cayó del árbol sobre Einstein, ¿no? Fue una respuesta a su sueño, fue una respuesta a su energía, a su pensamiento. Yo no me lo veo a Einstein rezándole al ángel de de los sueños, pero sí me lo veo con una fuerza de fe, queriendo encontrar la solución y agotado quedarse dormido, y la respuesta fue sentida. Bueno, Dios tiene muchas formas de enviarnos a sus ángeles para que nos den señales. Los sueños es una de ellas. Y si no tenés respuesta, por lo menos lo que podés hacer al irte a dormir es decir, bueno, me voy a descansar, o estoy muy agobiado. ¿Vieron que hay gente que tiene un día de locos y por ahí tiene que parar 10 minutos, no digo que acostándose a dormir en la siesta, pero por ahí sentado, relajado en un sillón, y en vez de acostarse empieza a pensar, y porque tengo que resolver esto, tengo que resolver... No, espera, en ese momento, aunque no vayas a dormir, relájate, acomódate y decile al ángel de los sueños que te guíe en tal cosa. Que se lleve de tu corazón esa angustia, que te muestre el camino para resolver lo que te está agobiando. Porque a veces nos ponemos tan mal, estamos tan nerviosos, tan angustiados, tan preocupados, que es como que seguimos revolviendo el mismo barro, ¿no? No dejamos que se seque y pueda hacerse un camino. Es como cuando, viste, una calle de tierra se embarra, llueve mucho y se embarra y vos no podés salir porque si salís, el barro te hunde. Bueno, si esperás que se seque un poco, hasta podés caminar, andar en bicicleta, cambia esa situación. Bueno, eso es lo que hacen los ángeles, que las situaciones que parecen imposibles puedas cambiarla, puedas lograr avanzar igual. Encuentres por ahí, en ese camino tan embarrado, un costadito por donde pasar. Un lugarcito donde justo vas poniendo los pies, uno por uno, y así vas llegando. Yo cuando era muy chica vivía en Castelar, en una parte que era toda de barro, y para llegar hasta el asfaltado había 2 cuadras, y el asfaltado te llevaba hasta la escuela donde había otras 2 cuadras de barro. Y para nosotras los días de tormenta y de lluvia habían sido un tormento. Hasta que un día nos compramos unas lindas botitas y empezamos a disfrutarlo. Yo era muy chica, tenía 12 años, la otra tenía 8 y la otra recién empezaba, estaba en jardín todavía. Y íbamos jugando a ver quién no pisaba un charquito, no a ver quién lo pisaba. Y llegábamos a la escuela y no nos dábamos cuenta de lo que antes había sido un drama. Íbamos encontrando por dónde pisar. Eso hacen los ángeles en tu vida. Que vos vayas encontrando por dónde pisar, aunque el camino parezca imposible. Y el ángel de los sueños no quiere decir que te tenés que echar a dormir cuando hay un camino en un barro. Quiere decir que te tenés que ir a descansar, cerrar tus ojos y ponerte en manos de Dios para que te envíe el ángel de los sueños y pueda ayudarte a ver con facilidad esos espacios por donde poner los pies. Por donde tenés que avanzar, no podés dejar de ir. Porque por ahí había una veredita, pero la veredita por ahí estaba peor que la calle. Entonces, el poder dar los pasos seguros, vos y a quienes guíes, a quienes te toques guiar en la vida. Yo digo que mi Dios siempre me ilumina el lugar donde puedo poner el pie. Porque pido, porque rezo, porque hablo muchísimo con mis ángeles, porque siento que los ángeles que pueden ayudarnos a todos, están todo el tiempo interactuando. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de verlos porque nos cerramos, no porque ellos no se muestren, sino porque nosotros nos cerramos. Porque hasta los 5, 6, 7 años podíamos hasta tener nuestro amigo invisible y hablar y divertirnos como si fuera nuestro amigo verdadero. Pero claro, después ya sos grande para estas pavadas. Ay, dejate de hablar estupideces. Ay, por favor, me asustás con estas cosas. Yo estoy leyendo un libro que me han prestado, que es hermoso, de Lorna Baim, que se llama Ángeles en tu cabello, ¿no? Que tiene 2 más, ya los tengo para leer, que iré leyéndolos de a poco, pero Ángeles en mi cabello. Y habla de esto, de una chica que hasta creían que era autista. Pensaban que ella no podía, como pobre, déjala, porque ella los veía y le avisaban y le hablaban, y entonces ella iba por la vida en éxtasis. Y entonces creían que era una estúpida, y es una mujer inteligentísima que concretó su vida en todos los sentidos, como ha vivido. Yo muchas veces leo partes y me siento tan identificada. Yo digo, ¿ves? Esto no era tan tremendo. No es que uno era una loca porque hablaba de los ángeles, o porque pedía ayuda para los seres queridos, o porque en los momentos de oscuridad donde no sabías a dónde ir, o en vez de llorar, yo rezaba. Y ni sabía todas las oraciones, rezaba lo que podía, y allí aprendí que Dios te escucha igual, aunque digas las cosas mal, aunque lee tu intención, tu conexión con tu ángel y con Dios es tan profunda a medida que vas hablándole, que no necesitas palabras prehechas. Por eso yo a lo largo de mi vida fui escribiendo en un diario, mi primera etapa, todas las oraciones que quería pedir, porque las afirmaba escribiéndolas. Tenía un diario, y si vos ves mi diario, de mis 13 hasta mis 15, vas a ver que yo ahí escribía las cosas en forma de oración. Por eso después, con mi tiempo, con los años, pude escribir Oremos. Porque saqué de mi libro, de mi cuadernito, un montón, y otro montón de oraciones, otro grupo de oraciones, vinieron en ese momento, mientras las iba escribiendo, mientras iba agregando, y fui dándoselas a la gente en papelitos, y por eso fui armando mis libros. Por eso Oremos, que todavía está agotado, y es una de mis metas para el próximo 2015. Yo sé que vengo pidiéndolo hace mucho, pero no está fácil. No está fácil. Hoy en día hay que saber esperar. Y cuando el libro tenga que estar, va a estar. Después escribí Luz de Ángeles, y después Ángeles a tu alrededor. Y tengo dos más que están ahí, escritos, listos para acompañarlos en la vida. ¿Por qué? Porque creo, tengo fe. Mis sueños han estado llenos de torturas. He pasado noches tremendas de dolor y de angustia y de miedo y dificultad. Solo me pude dormir y solo pude encontrar la respuesta cuando dije, Dios mío, ayúdame. Cuando dije, Dios mío, mándame a tus ángeles. O ángel de la guarda, ayúdame a encontrar el camino. Y el ángel de los sueños es parte de mi vida desde siempre. No soy una gran soñadora, o sí, pero no recuerdo mucho mis sueños, pero los que he recordado han puesto un granito de arena. Entonces, a partir de hoy, que este bendito ángel de los sueños venga a tu vida, que le pidas en esos 5 minutos de descanso que te vas a tomar, en vez de irte a fumar un pucho, sentate donde te toque, y como hacía yo en uno de mis trabajos, yo no fumaba, entonces todas se iban 10 minutos al baño a fumar un pucho, porque no se podía fumar. Yo no fumaba, entonces me iba mis 10 minutos a cerrar mis ojos y a pensar en resolver los temas, pero no pensando en ellos, sino que Dios me ayudara, que los ángeles me ayudaran, que la Virgen me ayudara. Siempre fui muy mariana. Y no se olviden que yo perdí a mi mamá a los 13 años, así que tenía que aferrarme a una madre superior para poder sobrellevarlo. Y así fue. Entonces, el ángel de los sueños viene a mi vida desde que tengo horas de vida. Y cuando me di cuenta que si le pido, me ayuda, me responde y me guía, allí está. Ustedes podrán ver, los que tienen luz de ángeles, podrán ver que hay un número limitado de ángeles. Bueno, son a los que yo más le he pedido a lo largo de mi vida. Cuando hicimos, preparamos la lista, a ver, ¿cuáles son los ángeles que yo mejor manejé durante mi vida? Esos. Podría escribir 5 tomos más ahora, porque los años pasaron, uno va creciendo y se sigue dedicando a ese tema, ¿no? Bueno, lo hice en los talleres. Los talleres que yo he dado durante estos 17 años son todos talleres que forman parte de la oración que subí en Facebook el otro día, que tanto compartieron y tanto les gustó, las oraciones que están en mi página. Si ustedes entran en www.cristinadelsolar.com.ar y entran a una pestañita que dice algo sobre las oraciones, no me acuerdo cómo está puesto, no me acuerdo en este momento, pero te vas a dar cuenta que es para que entres y están toda la cantidad tremenda de oraciones propias y de terceros que hay ahí para ayudarte en cada momento que necesites. Lo mismo en Facebook, lo mismo en todo, donde me puedas ver y donde me puedas encontrar. Ahí siempre van a encontrar esto, la posibilidad de conectarse con los ángeles. El 6 de diciembre tenemos una oportunidad maravillosa de conectarnos con los ángeles. Aquellos que lo hacen siempre, recordarlo

aplícalos. Estás en el momento indicado. Y si querés volver a escucharlo, este programa, puedes hacerlo en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles. En Luz de Ángeles no necesitas pedirme autorización. Entrás y lo lees directamente, o lo escuchás directamente, y en Facebook tenés que primero esperar que te habilite como amigo. Bueno, nada, estoy emocionadísima con el Ángel de los Sueños, porque para mí me recuerda cuál es mi misión. Me recuerda que a través del Ángel de los Sueños resolví problemas y cosas de mi vida que parecían imposibles de entender o de comprender, o cómo resolverlo, cómo hacerlo, cómo hacía yo para seguir adelante, cómo hacían mis hermanas para seguir adelante, cómo hacía mi marido en determinado momento para seguir adelante. Siempre los ángeles estuvieron presentes en mi vida y en las de quienes me rodearon, porque yo fui la que se los envió. Y eso me llena de amor y de alegría, y también un poco de placer de saber que estoy cumpliendo una misión. Chao. Hasta el martes. Que tengan un muy buen fin de semana, que lo disfruten, que aprovechen, que descansen y que se encuentren con la alegría de sentirse en el lugar indicado, en el momento indicado y con la gente indicada. Chao. Muy, pero muy buena vida. Salud te será, si cualquiera.